Bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con ustedes en una nueva audición aquí en Radio Nuevo Tiempo y también en la internet. Si usted la visita página en la página www.escuelasabatica.cl, encontrará estos audios. Miércoles 3 de octubre, para ustedes vamos a conversar acerca, ayer habíamos visto un poquito acerca de lo que era el arma de Dios y ahora vamos a ver el arma del enemigo. Bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Y como siempre es un placer saludarles cariñosamente con un gran abrazo. En esta lucha, esta gran controversia que algunos han minimizado, algunos no creen, yo creo que tenemos que acercarnos a la Biblia, creer lo que la Biblia nos dice, porque ese también es un engaño satánico. Satanás nunca se va a presentar como es realmente. Quiere que lo desfiguremos un poco para que cuando se presente, quizás como ángel de luz, digan, ve, este es Dios, él está haciendo cambios, él es bueno, pero nunca ha sido bueno, como lo llama la Escritura, padre de mentira. ¿Cuál es la pelea de Satanás? ¿Qué es lo que hace Satanás en realidad con nosotros y en contra de Dios realmente? Bueno, Satanás trabaja arduamente, trabaja sin descanso para destruir los planes de Dios. ¿Ah? Y lo dijimos en un momento. Él sabe que sus días están contados, que él va a ser destruido, pero él dice, yo me voy, pero me llevo unos cuantos conmigo. Uh-huh. ¿Ah? Entonces, ese es el pensamiento de él. Él sabe que va a ser destruido, pero va a tratar de que sean destruidos con él la mayor cantidad de personas posible. ¿Por qué? Porque él sabe que esto también causa dolor a Dios. Recordemos, Dios no es insensible a esto. Entonces tenemos que considerar de que el enemigo ha trastocado toda la creación, podríamos decirlo así. Porque fíjate, él en primer lugar desfiguró totalmente la imagen de Dios. Hay una imagen distorsionada de Dios. Hay quienes todavía están pensando en un Dios castigador, en un Dios que está esperando que nosotros hagamos algo para poder castigarnos, como que se goza en el castigo. No, no es así. Dios no se goza en el castigo. Imagínate, no habría llegado hasta donde llegó, que fue entregar a su propio Hijo para la salvación de quienes ni siquiera se lo hemos agradecido como corresponde. ¿Ah? Y hay muchos que dicen, bueno, pero si yo no le pedí que viniera a morir. ¿Ah? Entonces, somos mal agradecidos, le damos vuelta a la espalda, lo traicionamos, podríamos decir que lo vendemos como Judas. Y sin embargo, el Señor permanece a nuestro lado, permanece tratando de hacernos entender que el camino que Él nos ofrece es mucho mejor que el que nosotros tomamos. Claro, habíamos visto ayer un poquito esto de los sacrificios, como Dios quería mostrar en realidad que es un Dios de amor y que es costoso el sacrificio que Él hizo en la cruz, mostrándose por décadas, ¿no es cierto?, cómo era ese sacrificio que muere un corderito inocente. Pero en Romanos, hablando Pablo a los Romanos, que es un capítulo precioso en relación para entender estos conceptos, él dice en Romanos 1:20 en adelante, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Bueno, usted puede analizar con calma todo el texto, algunos más quizás lo vamos a leer, pero mire el concepto que aparece aquí en Romano. Las cosas invisibles, es decir, ese aspecto eterno de Dios, su poder, su piedad, están de alguna manera reveladas en lo que Él hizo en su creación. Pero lamentablemente los hombres y Satanás, de hecho, ha hecho que nosotros estemos ciegos a lo que es visible y no atendamos a eso y hagamos sustituto de esas cosas que ahora son visibles. Yo creo que sería bueno que leyésemos algunos otros pasajes que aparecen acá de manera que nos podamos dar cuenta de qué se trata y también llevarlo a nuestros días, porque esto, cuando lo leemos, pareciera que Pablo nos escribió la carta hace poco tiempo atrás. Uh-huh. Está como actualizada. Exactamente. A los hechos que están pasando. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios, incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible y de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia de las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su desvarío. Y termina diciendo, perdón, a su extravío. Sí, termina el texto diciendo, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Exactamente, fíjate, aquí el Señor dice, no es que Él los esté empujando, no es que Él les haya cambiado la mentalidad, solamente le dijo, les permitió, bueno, ustedes quieren seguir por esa senda, bueno, háganlo, si quieren hacerlo. Dios había dado libertad de elección, el libre albedrío, y Dios respeta, lo hemos dicho mil veces, Dios respeta el libre albedrío. El Señor permite que el hombre siga el camino que él quiere. Y nosotros hoy día vemos los resultados. Todo lo que está diciendo aquí es precisamente lo que se está cumpliendo hoy día. La verdad de las cosas es que cuando uno ve la situación moral de nuestra sociedad, es una situación muy, muy parecida, o por no decirlo casi igual. O podríamos decir la situación inmoral que está en la sociedad. Inmoral que se está dando, claro. Justamente está descrita aquí, pero de manera muy clara por Pablo a los romanos. Y nos dice a nosotros lo que está pasando. Efectivamente, él como que profetizó, ¿no es cierto? Pero él dice efectivamente qué es lo que está pasando. Uh-huh. Yo no sé, tú has sabido de noticias, lo que están haciendo algunos países, legalizando algunas situaciones entre hombres, bueno, y entre mujeres. Piensa tú, todo esto estaba profetizado, aunque se trate de hacer algo, el evangelio va a ser lo que corresponde en personas que acepten que el evangelio llegue a su corazón, pero no en aquellos que no lo desean. Si muchos quieren seguir sus propias ideas, sus pasiones y todo eso, el Señor los deja, y nosotros vemos que esto se va a ir desarrollando cada vez más. Y hay una gran mayoría que se va por el camino ancho. Recordemos que el camino estrecho no lo toman todos. Por eso que el Señor dijo esto, el Señor dejó esto escrito, a fin de que nosotros sepamos, y cuando nosotros vemos lo que está aconteciendo en la sociedad, y miramos las Escrituras y vemos el cumplimiento, esto debería ser suficiente para cimentar nuestra fe, de manera que permanezcamos junto al Señor. Porque recordemos, somos nosotros los que nos apartamos de Dios, no es Dios el que se aparta de nosotros. Dios siempre está presente. Ahora, tú recuerdas que la pelea de Satanás fue una pelea directa contra Cristo, el cuando nació, incluso ahí en Mateo 2, del 1 al 18, muestra cómo fue el nacimiento de Cristo. Dice que vinieron unos magos, qué sé yo, pero el versículo 2 diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? Usted lea con calma, se va a encontrar que allí hay una trama detrás. Oyendo, dice, el rey Herodes se turbó y todo Jerusalén con él. Y convocado a todos los príncipes, sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y mira lo que aparece aquí, porque es muy decidor en ese sentido. Dice, ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Lo conocían, te fijas, claro, pero no, sí. no lo aceptaron, porque estaban en las manos de Satanás, y Satanás los usó. Y entonces viene lo terrible, porque Herodes manda a matar a los niños de cierta edad hacia abajo, ¿no es cierto?, para eliminar en esa matanza a Cristo mismo. Bueno, eso ahí es lo que Satanás está justamente tratando de hacer. Nosotros vemos que el rey Herodes no actuó por cuenta propia, estaba siendo inspirado por el enemigo, estaba siendo inspirado por Satanás mismo. él fue instrumento en las manos de Satanás, porque él quiso ponerse en las manos de Satanás, no porque Dios lo hubiese establecido así, no porque Dios quería que él se perdiera. Entonces tenemos que dejar bien claro esto. Así como Cristo y su muerte en un sacrificio expiatorio en la cruz fue el centro, podríamos decir así, de nuestra salvación, Satanás es el centro de la perdición del mundo. Allí en Mateo 4:11, tú recuerdas, están las tentaciones de Cristo. Es un ataque directo para sacarlo de su ministerio, a hacerlo dudar, hacerlo caer, y le presenta tres tentaciones que, si uno las analiza, prácticamente las mismas que se presentaron en Edén. Exactamente las mismas, y las mismas que sigue presentando y a cada uno de nosotros, que le ha traído mucho éxito. Le ha traído éxito, las cambia un poquito, pero es la misma base del engaño, ¿no es cierto? Fíjate, la primera está apuntada a nuestro apetito. Uh-huh. Generalmente muchos caemos por el lado del apetito. La segunda es la presunción. La presunción. Y la tercera es la ambición. Todos los reinos del mundo te daré si tan solo postrado me adorarás. Y fíjate, yo encuentro que hay personajes de actualidad que han caído ante esto. Personas que nosotros vemos que han tenido mucho dinero, quizás demasiado, nunca alcanzaron a gastarlo. Ellos, habiendo servido en algún momento a Dios, se tornaron al enemigo. Y el enemigo cumplió, les dio todo lo que querían, pero esto les costó su propia vida. Y nosotros vemos que si ellos cayeron, ¿cuántos que los seguían han caído? La verdad es que la pelea de Satanás es una pelea muy dañina, muy envidiosa, muy venenosa. Pero qué triste que algunos hagamos caso a estas situaciones. Creámosle a Cristo, porque la pelea de Él es por amor a nosotros, para darnos una vida nueva, como Él lo ha prometido. Está llena de promesas la palabra de Dios. Recuerde, la muerte de Cristo garantizó la derrota de Satanás en su lucha contra Cristo. Piénselo. Bendiciones, nos vamos a encontrar mañana en una nueva audición de Diálogo Bíblico. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.